Yo ya no sé cómo dejarte de pensar. Yo ya no sé cómo dejar de llorar. Yo quiero estar en tu mundo, pero no sé cómo entrar. Dime tú, ¿cómo continuar? Todo era mentira, creía que era verdad en tu falsa amistad. Ya no tengo paz en mi corazón, no hay razón para pelear, ya que yo no te mentí. Amigas tenía, pero te preferí a ti y a tus celos no. Si no entendés esto, no mereces mi amor. A veces, el amor puede ser complicado, de alguna forma, bipolar. Pero siempre que haya confianza y se hablen las cosas, todo se puede lograr. Todo. Has hecho elegir. ¿Elegir? Yo decido cambiar. Pero yo no quiero que cambiemos, yo quiero que seamos nosotros mismos. Todo es por ti. ¿Por mí? Solo por ti. Yeah. Mira, no te pongas mal, pero... No sé si perdonarte, mi corazón te quiere, eres muy importante. Es muy difícil, el corazón es frágil, aquí yo no soy en el arte de amarte. Quiero tomarte de la mano y decirte que errar es de humano, pero yo no sé si puedo. Eras mi pasión, eras quien me sonreía cada día. Dime qué puedo hacer, cómo volver atrás, si no puedo vivir sin tu amor. Yo ya no sé cómo dejarte de pensar. Yo ya no sé cómo dejar de llorar.